paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. Nos resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 13 de agosto. Bomberos del parque local de Ubrique intervinieron el pasado sábado en un accidente de tráfico en el kilómetro 28 de la carretera A372 en el término municipal del Bosque, en el que resultaron heridas 3 personas. El accidente se produjo por un choque lateral entre 2 vehículos. Un total de 7 bomberos y 2 vehículos pesados se desplazaron al lugar de los hechos tras la llamada de emergencia, actuando sobre un vehículo que se encontraba en la cuneta, en cuyo interior viajaban una mujer de mediana edad que se encontraba inconsciente y un menor de 10 años. Los bomberos estabilizaron y aseguraron el vehículo y, para acceder a los heridos, retiraron los asientos con el fin de crear más espacio libre en el habitáculo trasero. Una vez fuera, ambos heridos quedaron a disposición de los servicios sanitarios, siendo la mujer trasladada en helicóptero al hospital. Oímos a Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos de Ubrique. La 1 y 25, se recibió una llamada de accidente de tráfico en la A372, en el kilómetro 26,5, y bueno, cuando llegaron allí, pues fue un choque, dos vehículos, frontolateral, y bien, donde resultaron heridas 3 personas. Sí, efectivamente, el requerimiento, cuando nos avisa el tráfico o la llamada de emergencia que hay personas atrapadas, pues se hace el protocolo de rescate y total, sale un vehículo autobomba y un vehículo de rescate en accidentes de tráfico, ¿eh? En total, pues se incorporaron, en total fueron 2 vehículos pesados en accidentes de tráfico. Se incorporaron bomberos para ayudarle los que estaban del servicio. En total, 7 bomberos, 2 vehículos y 2 vehículos de mando. Pues en el cruce, para que nos entendamos un poco, en el cruce de intersección con el polígono industrial del Bosque. Antes de llegar al cruce de Algar. En ese tramo, en ese mismo cruce, pues ahí se produjo el accidente. Pues bien, la actuación de los bomberos consiste en... ya estaba allí también el 061, activaron el helicóptero del 061, que también aterrizó allí la propia carretera, tráfico regulando, Guardia Civil, tráfico, también Cruz Roja de Arco se desplazó hacia el accidente, hubo 4 ambulancias, cuando es un accidente bastante múltiple, o sea, con múltiples heridos, pues mandan ambulancias de todas las poblaciones, ¿no? Y bueno, aquello fue aparatoso por la magnitud del accidente, ¿no? Y bueno, pues yo lo único que te puedo contar es la actuación de los bomberos, que fue rápida, porque la evaluación de los médicos, hicieron la evaluación, sacaron a los más graves primero, no hubo que escarcelar primero, había una puerta que estaba encajonada, pero se abrió por la puerta más fácil, se sacó primero al primer ocupante, luego al segundo, y no hubo que escarcelar ninguna chapa de vehículo, ¿eh? Se sacó poco bien, como había bastante personal, pues mientras uno estaba haciendo con el equipo del 061 la extracción de los heridos, otros estaban desconectando, pues haciendo su trabajo, desconectando la corriente del propio vehículo. Nosotros, el protocolo es estabilizar y ya una vez estabilizado, los médicos son los que mandan y los que evalúan la gravedad de uno y la gravedad de otro. Por otra parte, recuerden que desde hoy la carretera A373 entre Ubrique y Cortes de la Frontera estará cortada al tráfico todas las mañanas de 7 a 3 de la tarde debido a las obras de reconstrucción y mejora del firme de la vía. La carretera se abrirá al tráfico todas las tardes a partir de las 15 horas y los fines de semana y festivos. Cambiamos de asunto. Hoy lunes han arrancado los trabajos de limpieza especial que la empresa básica va a desarrollar durante estos días en la zona peatonal de la Avenida de España. Se trata de una limpieza específica, realizada con vapor de agua con una hidrolimpiadora, por lo que, con el fin de causar las mínimas molestias a los vecinos por el ruido, se llevará a cabo en horario aproximado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Una vez terminada esta vía, se continuará con el resto de calles y plazas del municipio conforme a la programación prevista. Enrique Piedra, responsable de Básica en Ubrique. Desde el lunes pasado empezamos desde los callejones, ambas aceras, así como las calles colindantes, se han estado llevando y ya hoy hemos empezado en la parte peatonal. Mucha gente podrá decir, ¿por qué no había empezado por arriba? Digamos, no. Nosotros siempre nos acomodamos a los establecimientos, a los días de descanso. Entonces, por eso puede ser que le resulte a alguien extraño que hayamos empezado por la mitad. Como digo, hoy han cerrado dos bares, uno ha abierto un poco más tarde, al cual le damos las gracias porque estamos molestando en cierto modo, pero claro, el beneficio es un beneficio común, tanto al establecimiento como al ciudadano. Entonces nosotros hemos empezado por la mitad y ahí vamos. No sé el tiempo que nos durará, porque al ser un horario tan específico y en cierto modo corto, para no molestar a los vecinos, desde 8 de la mañana, quien dice 8 dice un poco antes, hasta las 12 no da tiempo, porque esta limpieza muy exhaustiva, porque no puedes ir corriendo como cuando vas con la baldeadora, no corriendo, sino que el chorro de agua. Esto es una hidrolimpiadora de agua caliente, con agua a 120 grados, apenas utilizamos productos químicos, y lo que hace pues es quitar toda la grasa. Tiene varias funciones, los ciudadanos que la habrán visto verán que es circular y va quitando por calor, y luego una vez que tú despegas esa suciedad del suelo, tienes que llevártela con la lanza hasta el husillo de fluviales para que el agua no se quede, esa suciedad que hemos conseguido despegar del suelo, se quede estancada. Luego también hay una parte que consiste en una boquilla distinta que tiene otro tipo de lanza para despegar los chicles. Entonces es una limpieza bastante compleja. Desde aquí vuelvo a reincidir en pedirle disculpas por la molestia que le podamos causar a los vecinos y a los establecimientos, que claro, ellos quieren en su horario estar en esto, pero a cambio les estamos dando una salubridad y una garantía de que van a estar los suelos limpios. Cambiamos de asunto. Como se anunció la semana pasada, la celebración de la 37ª Noche Flamenca de la Piel, que organiza la Peña Flamenca de Ubrique, cambia de fecha. El 22 de septiembre es la nueva fecha elegida y consensuada con el Ayuntamiento de Ubrique. El motivo principal que ha provocado este cambio es la coincidencia en la fecha inicial, el 1 de septiembre, con la organización y celebración de varios eventos de carácter cultural y musical en la localidad, lo que le restaría presencia de público y realce a la Noche Flamenca de la Piel. Con este cambio se modifica ligeramente el cartel, ya que no se podrá contar con la presencia del artista invitado, el grupo Aires de Copla, que en principio iba a actuar en esta velada. Lo explican José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejo y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y Ana Blanco, componente de la Peña Flamenca de Ubrique. Tuvimos una reunión, en este caso pues con Ana, viendo la posibilidad del cambio, de cara a que eran muchas personas los que nos habían solicitado el cambio, porque tenían que decidir entre un evento y otro, y claro, ellos también pues lo estaban tratando, lógicamente en la junta directiva hay gente que le gusta mantenerlo en la fecha y otra gente pues veían bien modificarlo, y en este caso pues se veía que lo más claro era la modificación de cara a poder congregar el número de personas y los amantes al flamenco que no tengan por qué decidir. Y en la reunión que tuve con ella pues le comenté que por parte del ayuntamiento veía también bien un cambio para la tranquilidad de todos, en este caso pues primero desde la mejora del presidente, en este caso de don Manuel Román, y después pues en el caso de la tranquilidad de todos los ubriqueños que nos gusta el flamenco. Y en este caso pues se va a ubicar en la fecha del sábado día 22 y estamos pues ahí viendo a ver la posibilidad del artista invitado para poder completar el cartel. Vamos a ayudarle a lo que ha buscado en este caso un artista, y en caso pues que ellos a lo mejor se les vaya el caso, pues bueno, ahí está siempre el ayuntamiento para poder echarle una mano en lo que necesiten. Ya veríamos después la posibilidad de que la abona, pero al principio siempre corresponde a la peña, pero otros años pues nosotros por parte del ayuntamiento hemos colaborado a lo mejor con el sonido. En estos últimos eventos estamos haciendo un ahorro considerable gracias a la peña de que se traslada al Francisco Fatou, pues allí tenemos nuestro propio escenario, tenemos nuestro propio sonido. Lo único que corresponde es un técnico que se la abona a la hora pertinente, y a raíz de ahí pues nosotros pues tenemos un ahorro, y ese ahorro pues también nos gusta muchas veces compensarlo con la peña, con las necesidades que ellos tengan, y si ellos necesitan que nosotros le ayudemos de cara a buscar un artista, pues también nos pondremos a disposición, porque como bien sabe el Ayuntamiento de Ubrique participe en todo lo que organiza la actual peña flamenca. Ahora mismo no tenemos artista invitado, pero como ha dicho Rivera, pues se está buscando uno, y seguro que no nos defraudará nuestro nuevo artista invitado. Y el problema era ese, que como hay tantos eventos, gracias a Dios, en ese pueblo, pues lo teníamos que cambiar, porque nosotros queremos que del flamenco también disfrute de la gente. Nuestro presidente está como está, las condiciones que está. Nosotros teníamos el día uno, pero por X motivo lo hemos tenido que cambiar, y así le damos un poco más de tiempo a nuestro presidente para que coja mucha fuerza, coma mucho, se ponga muy fuerte y se venga con nosotros. Y si está en condiciones que lo necesita, y pues le haremos el homenaje. Que no, pues sin ningún problema, la peña tiene pensado hacerlo en otro momento, en otro lugar importante o lo que sea, pero se va a hacer. En esta línea ya queda menos de un mes para la celebración de la Feria y Fiestas de Ubrique, que se celebrarán del 12 al 15 de septiembre. En este sentido, el concejal de festejos del consistorio ubriqueño, José Manuel Fernández Rivera, ha señalado que ya se está trabajando en la organización de estos días grandes y que será a partir de la semana que viene cuando se intensifiquen los preparativos, las reuniones y los contactos con todos los agentes implicados en el buen desarrollo de la feria. Por ahora ha adelantado que se sigue buscando empresa que explote la nueva caseta de los jóvenes y que esta Feria y Fiestas 2018 tendrán un pregonero que abrirá las fiestas en la noche del martes 11 de septiembre. Sí, más o menos el tema de feria está casi todo organizado. La semana pasada la reunión que tuve, en este caso pues con la peña, en este caso con Ana, pues hablábamos de actuaciones en la caseta municipal, bien de Alfonso Luna, de Ana Caro, que ha sido la ganadora de Yo Soy del Sur, creo que es el programa que hay en Canal Sur, y siempre buscamos, en este caso, pues artistas, Carmen Rivero, gente que otros años hemos tenido por Ubrique, que tienen una calidad bastante merecida para nuestra feria, y lo que estamos es ultimando pues contrataciones para la caseta municipal, con lo que corresponde al resto, pues desde fuegos artificiales, colaboración con la Virgen de los Remedios, en este caso con la hermandad, después nos vamos al pregón, estamos ahí liados con el pregón y con todo lo que corresponde a lo que es la feria, con los caseteros, creo recordar que es el jueves, lo que nos vemos en el propio recinto, porque tenemos un recinto que ya está totalmente faltado. Entonces vamos a ver la ubicación de dicha caseta. Estamos liados con la caseta de los jóvenes. Desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a ver si alguna empresa de Ubrique quiere ser la encargada de la explotación de dicha caseta. Una caseta que no va a tener coste para el empresario, porque el ayuntamiento monta lo que es la caseta, pone el punto de luz, pone servicio, lo monta todo. Lo único que tiene que hacer el empresario es trabajarlo. Sabemos que no se puede vender alcohol, pero bueno, también pues hay costes sin alcohol, puede buscar alternativas de que los jóvenes puedan también tener su consumo considerable. Y después pues Actividades, pues ya las actividades que vienen siendo habituales en la feria de la caseta municipal y de que todas las casetas tienen dichos eventos. Las atracciones están casi cerradas, esperamos también que esta semana la Asociación de Feriantes pase por Ubrique para culminarlo y una vez que lo tengamos, pues el pistoletazo. Pero antes viene, como bien hemos mencionado, un fin de semana duro, el fin de semana del 31, del 1 y del 2, que tiene quizás más organización que la propia feria. Esperemos que salga todo bien y aquí estamos a disposición de lo que necesiten. No lo puedo anunciar porque me gusta que sea la alcaldesa, pero bueno, como le dije al compañero Juan Carlos, es pregonero y ya no doy más noticias. A raíz de ahí no puedo avanzar nada más. Algo pondremos especial para que la gente lo recuerde en la plaza del Petaquero. Del mismo modo, recordamos que el próximo viernes 17 de agosto se cierra el plazo de presentación de obras para el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique. En este certamen pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, inspirándose en motivos propios de Ubrique o de su feria, con la siguiente rotulación: Ubrique, Feria y Fiestas, del 12 al 15 de septiembre de 2018. El cartel ganador recibirá un premio de 400 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Las bases se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Ubrique, donde además se pueden descargar el formulario de inscripción. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.